19 y 20 de diciembre. Yo recuerdo. Justicia por los jóvenes asesinados. Yo soy hermana de Juan Delgado. Hace un año que falleció, que lo mataron injustamente, porque no se merecía morir como murió. Mi hermano tenía un disparo de una escopeta en la costilla, un itacazo en la pierna con bala de goma. Mi hermano tenía el cuerpo prácticamente destrozado. Mi hermano, dentro de todo, era una buena persona. Mi hermano era la alegría de mi casa. Yo lo que pido es justicia por mi familia, por mí. No solamente por mi hermano, sino por todos los chicos que fallecieron ese día y los que sufrieron heridas. Pido justicia. Janina García, y también voy a pedir lo mismo, justicia. Porque yo tenía una nenita de 2 años, la dejó, porque la mataron injustamente también. Estaba parada en la puerta de la casa, no estaba saqueando. Yo tenía 18 años. Pido justicia para todo. Justicia. Gracias. Hola, yo soy María, la esposa de Rubén Pereira, y también quería pedir justicia porque a mi marido lo mataron el 19 de diciembre en la ruta Rosario de Asunción, Buenos Aires. Le estaba parando camiones y le dispararon en el corazón. Quiero justicia nada más por todos los chicos que mataron ese día y por todos los que fueron heridos. Nada más, gracias. Bueno, yo soy el padre de Pocho Leperati. Quisiera que las autoridades, ahora que cayó el secretario, subsecretario de Seguridad, Álvarez, lo creo yo uno de los principales causantes de los asesinatos y atropellos que hay en Rosario o en la provincia, el jefe de policía de Rosario del 19 de diciembre, y todos los otros que hayan ido entrando o asumiendo cargo y que no tuvieron capacidad para investigar todos los asesinatos y atropellos que ha habido por parte de la policía. Yo quiero que el gobierno, con las nuevas autoridades que entren ahora, que traten de investigar todo, pero que no lo investigue desde la oficina con las patas arriba de un escritorio, los señores funcionarios que tienen, sino que salgan a la calle y que conozcan los atropellos que sigue habiendo en algunos barrios.